en el 88.1 de tu dial. Estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. El río grito, el río vida. El río crece, viene de la sed, de lo sufrido. En el río laten los ancestros, la espalda doblada al sol, la mano del amo, los dientes apretados. El río inunda las calles, se desborda, trae piedras, hace brotar pájaros de fuego. Es un poema de ojos, brazos y piernas. El río grita vida. Somos el río que no cesa. Sandra Flores Ruminot. Bueno, vamos retomando después de la entrevista por la preocupante situación de las eras que tiene su continuidad este miércoles en la concentración y marcha que convocan los compañeros de la Asamblea de las Eras, que estaremos acompañando desde otros espacios a las 10 de la mañana. Bueno, vamos con las vías de comunicación. Nos escuchan aquí por la 88.1, también por la página de Radio La Mosquitera. Recuerden que se pueden descargar la app La Mosquitera, los teléfonos 451-1808, el fijo, mensajes al 153-06-8060, que realmente no sé a dónde hemos dejado el teléfono, así que ni bien lo encontremos estaremos viendo los mensajes. También en nuestras redes Facebook, Al Aire por el Agua, Instagram, Al Aire por el Agua. Y bueno, nos retransmiten las radios comunitarias Cuyum, La Leñera y Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Y ya vamos con la segunda parte de los audios que habíamos iniciado la semana pasada. Carla, ¿es así? Sí, vamos con la segunda etapa. Vamos a darle la bienvenida a Nacho. Que en esta segunda etapa lo que vamos a ver es desde la Asunción de Suárez y cómo ya se venían dando las primeras luchas para terminar en el 30. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Carla, Pablo, Luli, bueno, y toda la audiencia, ¿cómo andas? Hola Nacho. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos. Seguimos entonces haciendo este recorrido, haciendo este, digamos, paralelo con lo que está pasando este año, no lo que está pasando tanto, con las fechas de este año, lo que estaba pasando el año pasado más o menos a esta altura, y bueno, la idea un poco era ya entrar en el momento que justamente comienza el trabajo, digamos, de meter la modificación de la 7722 por parte del gobierno electo, pero antes vamos a ir comentando lo que pasaba, ¿no? Y un extracto de lo que era el debate que se daba, en este caso en el Canal 7, ¿se acuerdan ese debate? Sí. Que se dio con una polémica aparte porque hicieron este papelón de hacer estas preguntas incómodas para candidatos, ¿no? Que no le va a terminar. El Andrés Gabrieli. Exactamente. Es de ese debate, pero bochornoso, sí, listo. Bueno, no sabía que había sido en hay ese. Hay memes. Ah, qué bochorno sobre Gabrieli. Esa persona. Bueno, de ahí saqué este recorte, donde, bueno, una de las preguntas, por supuesto, era qué iba a pasar con la mega minería. Habla Ramón, habla Anabel Fernández Agasti, habla Noelia Barbeito y termina cerrando la idea quien fuera luego quien es nuestro gobernador, Suárez, diciendo esto con la discusión, ¿no? Con el debate que se daba. Bueno, he escuchado atentamente, creo que nos vamos a generar un puesto de trabajo en Mendoza con estas propuestas. Nosotros hace tiempo que venimos diciendo claramente que en el tema de la minería específicamente, haciéndolo con mucha responsabilidad, que lo tiene que hacer un Estado serio, un Estado ordenado, un Estado que funcione bien en aquellos lugares que haya consenso social. Nosotros tenemos una capacidad enorme para generar regalías, para generar empleo. La cadena de valor de la minería genera muchísimo empleo. Nosotros estamos cerrando, ya prácticamente cerrado un acuerdo con la Vale por la mina de potasio Río Colorado, que va a pasar a la provincia, va a pasar con el aeropuerto, las 80.000 hectáreas, todos sus bienes, todos los derechos los vamos a tener. Esto amerita que estudiemos la creación de una empresa Mendoza minera similar a la que es EMESA en materia de energía, y ahí vamos a generar empleo. No menos de 20.000 empleos podemos llegar a generar para los mendocinos. Los demás nos quedamos en los discursos, en los eslogan. Hay que dar este debate serio. Esto no es incompatible con el agua, esto pasa en el mundo. Y no hay que confundir a la población, porque con esas confusiones es como los mendocinos estamos atrasando. ¿Por qué quieren modificar la ley entonces? La pregunta es clara. La ley se está debatiendo en la legislatura, que es el lugar. Hay dos proyectos, pero por supuesto, si nadie lo niega, hay dos proyectos que están que hablar claro, mi amigo. Lo han negado sistemáticamente. Dicen, hablan de consenso y quieren modificar la ley que ya se consiguió el pueblo de Mendoza. El pueblo de Mendoza ya votó y votó una ley que es la 7722. Y ustedes la quieren modificar. Entonces, yo he dicho que hay dos proyectos en la legislatura donde se está dando un debate serio, donde han ido todos los actores sociales de la provincia para discutir. Es el ámbito donde hay que dar esta discusión. Anabel. La peste, la mugre, la contaminación, los prostíbulos, digo, el impacto social, el impacto de todo tipo en los pueblos del interior. Estamos hablando de los pueblos que le están dando la vida durante todo el tiempo que tiene Mendoza, va en camino a sufrir las consecuencias de no tener agua, de tener agua contaminada, de sufrir todos los impactos negativos de la minería. Malargüe no se ha desarrollado después de 60, 70 años de extractivismo, y sin embargo hoy necesitan más extractivismo porque si no sienten que se mueren. Digo, Mendoza, Malargüe, los pueblos que han sostenido la economía, bien o mal, pero han sostenido la economía de la provincia de Mendoza, digo, han sostenido la educación, han sostenido la salud, han sostenido todos los servicios a partir de las regalías petroleras, merecen que la provincia entera piense proyectos de desarrollo sustentables, sanos y a largo plazo, que no dependan de los vaivenes si el potasio subió el precio, el potasio bajó el precio. Sumamente preocupados por toda la situación. Ustedes saben que Alvear, a pesar de no estar, digamos, dentro de lo que sería la cordillera o la precordillera, nosotros dependemos fundamentalmente en nuestra economía del río Atuel. Bueno, la información en realidad es bastante confusa, la información viene de los grandes medios de comunicación porque todo se hace a puertas cerradas. Nosotros sabemos que los empresarios de Mendoza, un grupo de empresarios, un grupo grande de empresarios encabezados por Badaloni, y Badaloni desde el sector no minero, pero por bueno Chaver y las cámaras de empresarios mineros, están ejerciendo una presión insostenible dentro de la legislatura para la modificación de la ley 7722. Se hizo un cacerolazo, un ruidazo muy importante, con un fervor muy muy muy fuerte, digamos, con enorme participación de jóvenes, porque también en este caso convocaron Jóvenes por el Clima y invitaron toda esta tarea durante los días previos. Y sin embargo, bueno, vendiéndonos lo que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación quieren, avanzan en este intento de modificar la ley. Uh-huh. Estamos viendo cómo nos organizamos, la gente, hay muchos que están como desesperados por hacer algo, bueno, ha habido tanta información también que por ahí confunde, sí, que si se trata hoy, que si se trata mañana, pero bueno, lo que sí sabemos es que las negociaciones están, que el intento está y que, bueno, los medios están vendiendo como que es inminente la modificación de la ley 7722. Así que, bueno, preocupadísimo. Esperemos que la gente responda en el momento justo, como supo responder en el 2007. Bueno, ahí como planteaba Carla, escuchábamos también a Dani Funes en uno de los audios, Nacho. Y lo que nos llama mucho la atención, bueno, empezamos escuchando ahí a Suárez y sus 20.000 empleos, y nos acordamos que después incluso en algún momento en los Andes había subido la apuesta a 100.000 empleos, y yo creo que en cualquier momento era cuestión de darle un par de semanas más y íbamos a tener 2.200.000 empleos, así hubiera que importar algo para poder soportar tal tanta demanda de empleo que no lo generan ni a nivel mundial, pero parece que en Mendoza sí se iba a desarrollar. Y realmente escuchar el combo y el cierre de esta primera parte de los audios antes de pasar ahora en un minuto al siguiente, cuando se habla de la desesperación porque no estábamos pudiendo organizarnos. Y la inminencia de la presentación, porque sabíamos que Suárez asumía y en cumplimiento de su cara de Suárez, de la cual ya podríamos empezar a hablar, en la cual me importa nada lo que tengan para decirme, sería algo así su cara, iba a hacer esta presentación y encima amparado y un poco avalado con esos dos proyectos previos que me imagino que eran los de Agulles y el de Abraham. Diciendo, listo, acá está, yo con mi proyecto, me sumo todos estos grandes partidos y le damos para adelante y tenemos los votos y tengo la garantía que como estoy en mis primeros 6 meses nadie me va a decir nada y seré feliz, contento y me llenaré el bolsillo y ese tipo de cosas. Además, pasando un poco inadvertido lo que fue el debate, porque ahí ya Barbeito había como desenmascarado este arreglo del PJ con la UCR, y bueno, así terminó desnudándose como el PJ termina traicionando de alguna manera a sus propias bases, que fueron después las que salieron a las calles. Exactamente, y lo que pasaba, lo que escuchábamos también ahí era a Daniel Funes de las Asambleas de San Carlos, a Miguel Ángel Rodríguez de la Asamblea del Pueblo de Alvear, también era la otra voz que estaba saliendo, que estaban como medio en conversación. ¿Cuál es la qué fecha es la de Miguel Ángel Rodríguez? Esta manifestación que se había dado en Alvear era un mes antes de la Asunción, era el 11 de noviembre del 2019, un mes antes de la Asunción de Suárez como gobernador, con la preocupación latente, parece que se viene, ¿no? Eso era lo que decían. Y lo que estamos escuchando también de Daniel Funes, de las Asambleas de San Carlos, era que era el 10 a la madrugada, era cuando ya parecía que se terminaba de concretar. Recordemos que Suárez asumió un día antes a propósito para que se puedan dar todas las fechas, digamos, y poder apurar de esta manera el proceso que tiene para llegar a la legislatura en la provincia de Mendoza, ¿no? Y era esto lo que estaba pasando en esta conversación un poco, ¿no? De lo que pasaba, que era la sensación, y de eso se trata el siguiente audio, porque en esta época estamos, en esta semana estamos, que es la sensación de que estaba perdida la cosa, ¿no? Vamos a escuchar nuevamente a Daniel Funes, vamos a escuchar a Miguel Ángel Rodríguez también, y vamos a escuchar a Laura Fioqueta, nuestra productora, y le pedí permiso para poner este audio, porque lo que parece que dice... pareciera que es un furcio, ¿no? Porque dice, bueno, ya vamos a escuchar lo que dice, pero era realmente la sensación del momento, ¿no? Era la sensación que... y yo creo que cuando escuchen los oyentes de lo que dice Laura, era en gran medida, vas a ver que la compartíamos a la sensación en ese momento. Antes de ir a los audios, Nacho, te pido un minuto porque ahí los compañeros de la Asamblea Popular me están recordando que avisemos al aire que hoy en el marco de la segunda acción plurinacional se están desarrollando distintas actividades y que en este momento están haciendo un banderazo y una panfleteada en calle Las Heras y San Martín de Ciudad en defensa de los humedales, en contra del fracking, en defensa del agua, que cualquiera de nuestros oyentes que esté escuchando y se quiera acercar para avanzar un poco más en estas cosas de las que estamos hablando y dialogando, hablando directamente ahí con los compañeros, lo puede hacer. Así que perdón, Nachín, que te acabo de sacar un minuto para pasar este aviso. No hay problema. Bueno, lo escuchamos. Vemos era cuando ya se termina de concretar, ¿no? Justamente está este envío de esta modificación de la ley 7722 a la legislatura para ya anticiparnos a lo que va a ser ya la próxima semana, que es concretamente la explosión popular, digamos, pero eso no nos vamos a anticipar, no vamos a spoilear la cosa, vamos a con el drama, ¿no?, de lo que estábamos viendo en ese momento. Listo, Nacho, chau. Escuchamos y volvemos. Tiene una noticia de último momento que hemos podido chequear por distintas fuentes, y es que esta mañana, o sea, a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez ingresó a la legislatura de Mendoza a través de la Cámara Alta, a través del Senado, un proyecto para modificar la ley 7722. Estamos con la incertidumbre de decir, lo que nosotros sabíamos es que hay los dos proyectos que ya estaban presentados, pero que es como que están pidiendo, o es un punto de negociación, que el oficialismo presente su propio proyecto para modificar la 7722. Si esto ocurre, digamos, si se trata el proyecto, nosotros vamos a estar a las 11, nos vamos a juntar hoy. Así que lo que nosotros sabemos es esto, ¿no? Que dentro de cada bloque hay disidencias, dentro de cada bloque hay gente a favor y gente en contra, pero que, bueno, van contando voto a voto y ya tendrían medianamente la capacidad de impulsar la modificación de la ley 7722 y hacerla inservible, digo, sacarle cualquiera de los artículos, sea el primero, sea el tercero, que es un poco a lo que apuntan, uh-huh. Hace que la ley realmente no pueda cumplir con lo que está cumpliendo, digo, sería una ley inaplicable, o que si por más que se aplicara no tendría ningún sentido. Y vamos a decir algo en lo que me hago responsable, sí, de lo que voy a decir ahora, Gaby. Lamentablemente la movilización popular no es la movilización que había en el 2007, cuando se aprobó la ley para prohibir la megaminería, teniendo en cuenta, uh-huh, que había proyectos que querían desde el año 2005 entrar a la provincia de Mendoza. Había una movilización muy fuerte, muy avasallante. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos recordado, pero para quienes lo hemos vivido, era muy impactante ver departamentos como San Carlos, como Tunuyán, como Tupungato, como General Belgrano, que fue clave, más allá que en el Valle de Uco comenzó la lucha, un departamento que fue clave para la sanción de esta ley el 20 de junio de 2007 fue General Alvear, donde todo el departamento, independientemente del color político, independientemente de la actividad, se levantó, se movilizó, hizo piquetes, hizo un paro departamental en protesta para que no se aprobara la norma, y también se sumó y se fue sumando con los años un distrito de una provincia del norte que va a ser clave, me parece, en esta pelea, que es Uspallata, donde la semana pasada su intendente, que fue electo, el radical Daniel Orozco, se sacó una foto diciendo no a la 7722. Uspallata es un pueblo que sí está movilizado. Y obviamente los compañeros y las compañeras de la Asamblea por el Agua, que tienen su base en la ciudad de Mendoza, pero que, bueno, por ejemplo, el domingo, Gaby, yo pasé por el Parque Central donde se estaba haciendo una manifestación y lamentablemente la manifestación no tenía muchas adhesiones. Con esto no quiero decir que la minería tenga la venia popular. Desgraciadamente, y esto hay que decirle a la gente, ¿no? Es más peligroso el silencio de los buenos que los gritos de los malos. Digo, ellos están jugando y están diciendo que han logrado el consenso social, la licencia social, porque han logrado instalar en los grandes medios de comunicación como que es una necesidad que la gente apoya. Y nosotros sabemos que es mentira, nosotros sabemos que en la calle el 80%, el 85% de la gente, de los jóvenes, y estamos hablando de un 70% de las personas están en contra absolutamente de la posibilidad del desarrollo minero y también con el tema del fracking, pero digo, el gobierno está apostando, es una apuesta muy peligrosa, porque con el agua no se jode, como decimos por ahí, ¿no? Estamos hablando del agua que tenemos que preservar para el futuro de nuestros chicos, de nuestros hijos, digo, no estemos pendientes de lo que hacen las asambleas. Yo pertenezco a las asambleas y me siento orgulloso de serlo, pero hay gente que, desde otros sectores, que quizás no comulgan con las ideas, con la metodología de las asambleas, pero hay gente de otros sectores, muchísimos sectores, ¿no? Académicos, religiosos, sociales, que tienen que expresarse. Si no les gusta el estilo de las asambleas, quizás estemos haciendo cosas mal. Bueno, si no les gusta el estilo, esto se trata de la supervivencia de los chicos. Bueno, estamos volviendo. Sí, bueno, estábamos esperando de escucharla a Laura y no la escuché. Nacho. Sí, ahí estábamos escuchando, ¿no? Lo que decían, ¿no? Decía, bueno, no hay tanta movilización popular, ¿no? Y era la preocupación. Y era lo que parecía, digo, aunque con el diario El Lunes uno puede decir otra cosa, pero la sensación era esa, ¿no? La sensación era esa, la sensación aparte era pensar que era un gobierno que había ganado con mucho porcentaje, un gobierno, y que por lo general los gobiernos ganen con mucho o poco porcentaje, toman unas primeras medidas de gobierno que son las que sí o sí tienen que salir, ¿no? Es como un poco esa, ese es el juego o lo que termina pasando. Por lo general las primeras medidas son las que seguramente van a salir, y esta era la primerísima, ¿no? Muy llamativo también, ¿no? Que se jugaron, hubiera sido la primerísima medida. Jugaron que con eso, creo, creemos. O sea, jugaron con el hecho de que tenían los dos, o sea, de por sí le daban los votos, y eso le permitía al principal espacio de la oposición decir: nuestros votos ni siquiera son definitivos, pero queremos comprometernos con este proyecto, y entonces sumamos, y te juntaron como el 90% de los votos, porque salvo espacios muy específicos y salvo algún legislador o legisladora de los dos bloques mayoritarios, realmente el agrupamiento entre Cambia y el peronismo en ese momento les dio una mayoría abrumadora, y que yo creo, en virtud de lo que estabas planteando vos Nacho en el audio, etcétera, el tema de que esa misma amplitud es la que consideraron que necesitaban para que nos diéramos por derrotades, además de la escasa movilización y repercusión que estábamos teniendo en las acciones que estábamos llevando adelante desde las elecciones, cuando Suárez ya había planteado esto y estábamos actuando y activando, y realmente no estábamos teniendo mucha repercusión, no estábamos sabiendo interpelar lo que necesitaba nuestra sociedad para que se pudiera sumar. Exactamente. Y este juego, otra cosa, porque también se está jugando ahora esto nuevamente, muy llamativamente, que nuevamente, o no tanto, digamos, no tendría por qué sorprendernos, pero esta cosa de la licencia social, ¿no? La que tanto se habla, y que, bueno, se está poniendo como en discusión ahora, nuevamente, o por lo menos así lo quieren hacer. Bueno, eso es lo que pasaba hasta ahora, la parte de la historia, y ya va a venir la siguiente semana. La correspondencia con la siguiente semana es las discusiones legislativas, las discusiones que se van a dar, el movimiento de la Plaza Independencia, bueno, toda la movilización que le sigue, y bueno, el fin de esta historia, por lo menos hasta ese gran capítulo, ¿no? que se retrocede, pero hasta aquí llegamos por hoy, para hacer y continuar contando la historia la semana que viene. Buenísimo, Nacho, muchas gracias, porque la verdad que repasar estos audios también sirve para recordarles a los mismos personajes que en estos momentos nos están gobernando que no hay licencia social, que con la 7722 no la pueden tocar, no se puede negociar. Así que bueno, muchísimas gracias por esto y nos estamos encontrando el próximo sábado. Muy bien, hasta la próxima. Un abrazo, Nacho. Bueno, ahora para cerrar esta primer media hora, vamos con un tema de Lisandro Aristimuño, que es la segunda vez que nos visita en este ciclo, pero en una versión bastante más power, más fuerte, que es una versión de Catupeco, con Lisandro ahí acompañando. Y si no han visto el video de este tema, háganlo, es maravilloso realmente el juego con la presencia del agua, las olas, un cuadro del baile de los pájaros, es más para verlo en video que para escucharlo, pero se lo van a poder imaginar si se hacen la idea. Bueno, la permanente presencia de una bruja al estilo Liliana Bodoc, la bruja del muelle. Maravilloso realmente el video, bueno, para vestirte hoy en la versión de Catupecu.